Ey, bohemio, cántame una canción de esas. Quiero recordar a la ingrata que se fue. Ahí le va, compa, ahí le va. A partir de hoy te saco de mi vida. A partir de hoy de mí te vas largando. No me mereces, lo pude comprobar. Vete ahora mismo que aquí ya estás sobrando. No quiero verte un día más por mi camino. Tu amor es sucio y por mi bien lo estoy echando. A partir de hoy te saco de mi vida. A partir de hoy de mí te vas largando. No me mereces, lo pude comprobar. Vete ahora mismo que aquí ya estás sobrando. No quiero verte un día más por mi camino. Tu amor es sucio y por mi bien lo estoy echando. No, no me pidas perdón por decidirme. Todo lo bueno que había en mí lo destrozaste. Te quedó grande respetarme, qué cobarde. El amor bueno que te di lo traicionaste. Fuera de aquí que no habrá más oportunidad. Vete ahora mismo, que esperas para largarte. Y ya no llores, compadre. Aguántate, hombre. Los bohemios. No soy juguete de nadie, has de saber. Si vales mucho, mucho más valgo yo. Seguir contigo no sería más que rebajarme. No me compares con ese tu nuevo amor. A partir de hoy no quiero más nada contigo. Me da vergüenza, lárgate ya por favor. No soy juguete de nadie, has de saber. Si vales mucho, mucho más valgo yo. Seguir contigo no sería más que rebajarme. No me compares con ese tu nuevo amor. A partir de hoy no quiero más nada contigo. Me da vergüenza, lárgate ya por favor. No, no me pidas perdón por decidirme. Todo lo bueno que había en mí lo destrozaste. Te quedó grande respetarme, qué cobarde. El amor bueno que te di lo traicionaste. Fuera de aquí que no habrá más oportunidad. Vete ahora mismo, que esperas para largarte.